Y vamos a comenzar a tener con nuestra reflexión esta mañana, que he titulado Nuestro glorioso Señor Jesús. Y como hemos visto, se encuentra en Lucas, está basado en Lucas 19, a partir del versículo 28 y hasta el 40. Pero vamos a pedir que nuestro Dios esté con nosotros en estos momentos. Padre, gracias. Porque Jesús es nuestro Salvador, es nuestro sanador. Te pedimos en el nombre de Cristo que tu presencia en medio de nosotros sea patente. Que podamos estar seguros, Señor, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como hemos estado anunciando, como anunciamos hace un par de semanas, vamos a suspender un poco el estudio que hemos estado teniendo sobre el breve panorama de la Biblia. Como saben, hemos empezado en Génesis, ya vamos en el libro de los Reyes. Pero estas 2 semanas, este domingo y el domingo que sigue, son muy especiales para todos los que somos cristianos porque recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, de hecho, yo creo que a nivel mundial es una de las pocas veces que todas las iglesias estamos en sintonía hablando del mismo tema. Y qué bueno, porque la palabra de Dios es inspirada por su Espíritu y cada vez, aunque sea año tras año, vamos descubriendo nuevas cosas, va hablándonos de diferentes formas. Este domingo es conocido entre los cristianos como la entrada triunfal o también conocido como el domingo de palmas. Los evangelios describen cómo nuestro Señor Jesús llega a la ciudad de Jerusalén por última vez, pues será ejecutado esa misma semana. Lo interesante es que cuando Jesús va entrando, sus seguidores estallan en gritos jubilosos y de alabanza, y colocan sus capas, su ropa, unas hojas de palma precisamente para que él pase. Los oponentes de Jesús, hay algunos que se oponen a esto, tratan de evitarlo, tratan de evitar este desborde de alegría, pero Jesús les hace ver que eso es imposible y les dice, les aseguro que si ellos callaran, gritarán las piedras. Si la gente deja de alabar a Dios, las piedras van a hablar. Y por eso encontramos en el Salmo 150 que todo lo que respira alabe a Jesús, a Jehová. Encontramos otros salmos que dicen que toda la creación alaba a Jehová. Y vamos ya que estamos entrando en esta historia, vamos a ver un poco el contexto en donde se da. Hemos leído la historia, antes de empezar, de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, una ciudad que normalmente tenía entre 200, 250 mil habitantes en esa época, es lo que se calcula, pero como era época de Pascua, llegaban a haber hasta 1 millón de personas, porque ahí estaba el templo. Los que han ido al Festival Cervantino, los que han ido a Quimera, saben lo que significa que de pronto la población crezca tanto. No había autos, pero había necesidad de alimento, había necesidad de hospedaje. Y entonces esta ciudad grande de alrededor de 200 mil personas, de pronto se llenaba hasta casi 1 millón de personas. En el libro de Lucas, capítulo 10, perdón, pero quiero decirles algo. Jesús comenzó este viaje que culmina el día de hoy, o que celebramos el día de hoy, porque él sabía que tenía un propósito bien definido. Esa es la primera. Jesús sabía que tenía un propósito bien definido. Él no estaba vagando de un lado para otro. De hecho, estamos en el capítulo 19. A partir del capítulo 10 encontramos que ya está Jesús planeando este viaje. Dice el capítulo 10, perdón, capítulo 9, versículos 51 al 53. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, es decir, de que Jesús subiera al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Él ya sabía que iba a ir al cielo y se hizo el firme propósito para ir a Jerusalén. Ahora, no iba a Jerusalén como un último deseo, ay, que es una ciudad que me gusta tanto, me gustaría ver. Jesús sabía que cuando Lucas escribe para que iba el tiempo para subir al cielo, Jesús sabía ya de esta recepción victoriosa que iba a recibir. Pero también ya sabía, de la polémica que iba a haber alrededor de ella, sabía que iba a ser traicionado por uno de sus amigos, sabía que iba a ser entregado a las autoridades, sabía que iba a ser juzgado injustamente, sabía que iba a morir. Sabía también que iba a resucitar, pero el dolor de la muerte era patente. De hecho, vamos a ver en el futuro, bueno, sabemos todos esta famosa frase de Jesús: Señor, si es tu voluntad que yo no haga esto, hazlo, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Jesús sabe lo que va a hacer, tiene este propósito y nada va a hacer que se desvíe de él. Obviamente va a gozar de la recepción, esta recepción gloriosa, pero también va a sufrir y tremendamente cuando sea juzgado, cuando sea martirizado y cuando sea abandonado por el Padre en la cruz. Pero aún así, se hizo el firme propósito para ir a Jerusalén. Y solo después de que todo esto pase, Jesús va a subir al cielo. Y sabemos a lo largo de estos 10 capítulos, que no voy a leer todos, he seleccionado algunos versículos, notemos la firmeza de nuestro Señor Jesús cuando dice, por ejemplo, en Lucas 13:33, tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Él ya está anunciando su propia muerte, pero dice, tengo que seguir adelante porque no puedo morir fuera de Jerusalén. En el 18:31 dice, entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús sabe lo que va a pasar, pero Jesús sigue firme su camino. Dice también Lucas, continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Entonces, continuando su camino, no nada más iba caminando hacia Jerusalén, sino en su propósito era seguir predicando por cada lugar en donde él iba pasando. En el 17:11 dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, según Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Vemos este progreso. Jesús, en 10 capítulos consecutivos, está avanzando hacia donde él sabe que va a perder la vida, donde él sabe que va a sufrir como nunca nadie jamás ha sufrido. No olvidemos que Jesús sabía cuál era el propósito de su vida, cuál era su propósito en la tierra. Y entonces la pregunta surge, ¿conoces cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y no te estoy diciendo que cambies lo que estás haciendo, obviamente si es pecaminoso, sí, pero no te estoy diciendo si eres contador debes dejar la contaduría y volverte pastor, si eres arquitecto debes dejar la arquitectura y volverte misionero. Dios a cada uno de nosotros en el lugar donde estamos nos llama con un propósito y la pregunta es, ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿En dónde estás? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En la escuela? ¿Y hasta en la calle? ¿Cuál es ese propósito? Si no lo sabes, acércate a Dios y dile, Señor, ¿cuál es mi propósito en la tierra? ¿Qué debo hacer? Es de hecho lo que hemos estado estudiando en el grupo de varones los miércoles. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Y a veces nos quedamos callados como, no había pensado muy bien en esa pregunta. No te la puedo responder, te puedo responder lo que estoy haciendo ahora, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es el propósito último en mi vida? Y volviendo a nuestra historia, en estos 10 capítulos, los capítulos previos al que estamos leyendo el día de hoy, en el 19, Jesús va a caminar desde Samaria hasta Jerusalén. y va a tener encuentros con diferentes tipos de personas. Va a contar varias parábolas, va a hablar con sus discípulos, va a sanar enfermos, va a predicar, como ya vimos, y en general va a despertar el interés y la curiosidad de la gente. Va a despertar la admiración de la gente, porque cuando la gente ve que hace milagros, cuando la gente ve que sana personas, dicen, wow, esta persona es impresionante. Cuando confronta a las autoridades, a los fariseos, la gente también se admira. Obviamente los fariseos tienen una reacción distinta. Hay disgusto y hay polémica. Pero justo antes de entrar en Jerusalén, cuando Jesús ya está en Jericó, Jesús visita a Zaqueo. Zaqueo, el que cantamos de niño, Zaqueo, el que era chaparrito y que se tuvo que subir a un árbol para ver a Jesús. Es la historia de un recaudador de impuestos. Y déjenme explicar, un recaudador de impuestos era la persona más traicionera que podían encontrar en el pueblo, porque era judío y por ganancias se había vendido al gobierno romano para cobrar impuestos a sus propios compatriotas. Y no nada más les cobraba impuestos justos, cobraba toda clase de impuestos porque él tenía que llegar a una cuota y todo extra se lo podía guardar. Era la ley, no era ilegal. Obviamente la gente que sabía que un compatriota los estaba explotando era considerado un traicionero, un traidor a su propio pueblo. Una gente que todos despreciaban, pero que nuestro Señor Jesús, en su gran amor, fue a visitar. Y lo interesante es que cuando Zaqueo conoce a Jesús personalmente, su vida es transformada milagrosamente. Y Jesús dice unas de las palabras más hermosas, dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque es interesante, esta persona que había oprimido al pueblo, de pronto se da cuenta que ha estado haciendo mal y quiere arrepentirse. De hecho, se arrepiente y dice, bueno, voy a devolver. Y la gente, en lugar de alegrarse, porque ya hay un explotador menos entre ellos, lo empiezan a criticar, empiezan a criticar a Jesús. ¿Cómo es posible que te juntes con este tipo de personas? ¿Por qué está pasando esto? Y Jesús les dice, miren, yo vengo por los que están perdidos, no vengo por los que están a salvo. Y siendo honestos, todos estamos perdidos. Después cuenta una parábola muy interesante que deja confundida a todas las personas. Hay que entender, hay unas parábolas que cuenta Jesús para que entendamos. Y hay unas parábolas que cuenta y que son difíciles de entender. De hecho, la palabra dice que contaba todo con parábolas para que la gente no entendiera. Y algunas veces vemos que llama a sus discípulos y les explica. Las últimas palabras de esta parábola, de esta historia que cuenta Jesús, son un contraste, son el opuesto de lo que dijo cuando estaba con Zaqueo. Y es interesante porque Zaqueo es el pecador y lo recibe. Y está hablando ahora con las autoridades, con las personas que se creen justas, y escuchemos las palabras hacia estas personas. El rey contestó, y está hablando de él mismo, pero en cuanto a estos enemigos míos, que no me querían como rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. La persona que es pecadora y que reconoce su pecado, Jesús la abraza. La persona que se cree justa y que está señalando a otras personas, Jesús la rechaza y la considera su enemigo. Y no es que la vaya a matar, como este es un cuento, está hablando del juicio final. Y aquí tenemos la segunda respuesta, la segunda cosa que deben escribir. Lo voy a leer y escriben ustedes. Por un lado, Zaqueo es recibido cuando reconoce el perdón que Jesús le está ofreciendo. Por otro lado, sus enemigos, aquellos que rechazan el reinado de Jesús, se harán merecedores de la ira de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Repito, Zaqueo es recibido cuando reconoció el perdón que Jesús ofrece. Por otro lado, sus enemigos, aquellos que rechazan el reino de Jesús, se harán merecedores de la ira de Dios. Entonces hay una división, hay dos diferentes grupos de personas. Están los que reconocen que han pecado y piden perdón, Y están los que creen que son buenos y que no necesitan este perdón. Y voy a decir esto con mucho cuidado, pero la gente que venimos a la iglesia domingo tras domingo, corremos mucho peligro de ser parte del segundo grupo. No estoy diciendo que lo seamos, pero muchas veces nos creemos superiores a otras personas, nos creemos mejores que otras personas. En cierta forma sí lo somos porque hemos sido transformados, pero seguimos pecando y seguimos teniendo una necesidad de perdón todos los días. Y debemos preguntarnos, ¿en qué grupo estoy? ¿Soy el que creo que estoy haciendo siempre todo lo correcto, que nunca tengo que pedirle perdón a nadie, ni siquiera a Dios? ¿O soy el tipo de persona que reconozco porque estoy leyendo la palabra, porque soy confrontado por el Espíritu, que necesito perdón, algún por cosas que tradicionalmente no se predica? Ya sabemos, nuestra iglesia, la iglesia evangélica siempre ha dicho, se ha enfocado mucho en los externos, ¿no? No fumo, no tomo, no bailo, no digo groserías, no digo mentiras. Pero ¿qué hay en nuestros corazones? Esa es la parte que más me preocupa. Yo creo que es lo que Dios me ha estado hecho haciendo trabajar para que lo comunique con ustedes. ¿Qué es lo que está en nuestros pensamientos? ¿Son mis pensamientos verdaderamente de acuerdo a la voluntad de Dios? O como nadie sabe qué estoy pensando, estoy maquinando cosas que sé que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso solamente tú y Dios lo saben. ¿De cuál de los dos grupos estamos? ¿Somos de los que reconocemos la necesidad del perdón o somos de los que creemos que ya estamos haciendo todo bien? Y recordemos, ¿qué dice Jesús? Que los que reconocen su necesidad, a ellos vino a salvar. A los que se oponen, recibirán la ira de Dios. Y no lo digo por espantarlos, es lo que dice la Biblia. Pero vayamos un poco más adelante, porque esto nada más es el preparativo, esto es lo que sucede justo antes de que Jesús entre. Y yo creo que esto, entonces lo quise compartir, porque esto nos va a enseñar las reacciones de las personas que van a interactuar con Jesús a partir de este momento. Entonces vienen los preparativos para que Jesús entre. Y notamos una cosa importante, Jesús, y esta es respuesta a lo que tienen en Jesús. Jesús no solo tenía claro su objetivo, sino también tenía todo preparado. Jesús no solo tenía claro el objetivo de su vida en la tierra, sino que también tenía todo preparado. ¿Por qué? Porque ya sabía dónde iba a estar este burrito, ya sabía dónde está el dueño. De hecho, en algunos estudios se cree que Jesús, de alguna forma secreta, ya había hablado con el dueño. Y como Jesús estaba siendo perseguido, ya se había puesto de acuerdo para que, digamos, esa fuera la clave. En otras partes le dicen, cuando están preparando la Santa Cena, le dicen, mira, va a haber unas personas, síguelas. No les digas palabras, nada más sigan. Entonces, esta parte de Jesús a veces es interesante, no la vemos mucho en la iglesia, pero esta parte media secreta de Jesús, en el sentido de secreta de que estaba siendo perseguido, pero lo tenía todo preparado. Y dice la palabra de Dios en Lucas 19, 29 al 32, que leímos hace rato, cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Dios es Dios y nosotros no podemos tener todo preparado, pero nos llama a tener también esta visión de preparación. Dios es todopoderoso y esa es la razón por la cual tiene la autoridad para saber todo lo que hay en el futuro y la autoridad para tomar y dejar cosas. Si te parece extraño que Jesús haya pedido un asno para entrar, o sea, casi todos cuando vemos las películas ahora de los grandes héroes, de hecho cuando llegamos a Apocalipsis, vemos estas figuras heroicas en caballos enormes, briosos, blancos. Cuando son buenos, cuando son malos, el caballo es negro normalmente. Pero ¿por qué escogió Jesús un asno? ¿Por qué escogió un burrito? Y fue, la verdad, un acto también bien pensado por Jesús. Era un acto lleno de significado, un acto con el cual la gente lo iba a reconocer. No fue un capricho. No estaba diciendo, bueno, estoy cansado, entonces tráigame un burrito, porque en este caso hubiera hecho cualquier cosa. Todo estaba cuidado hasta el más mínimo detalle. Como dije hace rato, muchos de nosotros hubiéramos preferido verlo en un gran caballo. Pero notemos que la gente va a notar, precisamente por ese burrito, quién es Jesús. Era algo que había sucedido en la historia y en los jueces, lo cual estudiamos hace varias semanas. Los jueces, las personas que, recordemos, no eran jueces en el sentido judicial, sino eran jueces en el sentido que lideraban, eran los líderes que derrotaban a los enemigos. Pero la Biblia utiliza la palabra jueces y seguimos usando la palabra jueces. Dice de los hijos de Jair y los hijos y los nietos de Abdón, dos de los jueces, dice cada uno de los cuales montaba su propio asno. Es decir, en aquella época, por alguna tradición, montar en asno era un símbolo de realeza, era un símbolo de jerarquía. Va a ir cambiando con el tiempo, pero en esos momentos lo recordaban. Además, el mismo profeta Zacarías había dicho esto, y Jesús lo sabía, Jesús sabía todo. La gente había leído, especialmente la gente, recordemos, es gente que está yendo a un festival religioso, entonces es gente que sabe qué es lo que sabe de la palabra de Dios, sabe del Antiguo Testamento, de la Torá. Y Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, dice: Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno de pollino, cría de asna. Jesús estaba cumpliendo una profecía, es una promesa. Y seguramente muchas personas también la habían leído, y especialmente cuando estaban oprimidos, porque cada vez que estaban oprimidos, estaban esperando que llegara un Mesías. Había mucha gente, como comenté hace rato, 1 millón de personas aproximadamente, bueno, 800.000, si el pueblo era de 200.000, aproximadamente 800.000 personas iban llegando de todos lados a la ciudad. Por eso Jesús está rodeado también, y en el camino han visto que ha hecho milagros. La gente viene a celebrar porque ellos están recordando que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud que vivían en Egipto, de una forma maravillosa. Eran personas religiosas y piadosas, también había fariseos, como dice la Biblia, pero parece que Jesús quiere que vean quién es Él y por eso pide un burrito. Claro que no fue únicamente el hecho de llegar en el burro, mucha gente, muchas otras personas debieron haber llegado también en burro. Pero desde que Jesús comenzó su camino en el capítulo 9, hasta ahora, entre las muchas otras cosas que ha hecho, ha alimentado a 5.000 personas con solamente 2 panes y 5 peces. Ha sanado a una mujer que había estado poseída, ha confrontado a los fariseos, ha contado parábolas, ha enviado a sus discípulos para que prediquen. Y se ha transformado delante de sus, ha tenido esa transfiguración delante de sus seguidores. Es decir, la gente se ha dado cuenta de que Jesús tiene algo especial. La gran mayoría sigue esperando al Mesías que los libere de la opresión romana. Pero los planes de Dios son mucho más espléndidos y mucho más maravillosos que los deseos humanos. El objetivo de Jesús era mucho más elevado. Jesús es el Mesías que nos va a liberar no solo de la esclavitud que pudieron haber tenido en Egipto, sino de la muerte que cada uno merecemos porque somos pecadores. Y es esencial que no separemos quién es Jesús. No podemos correr el riesgo de imaginarnos, perdón, explicar esto. Mucha gente no sabe quién es Jesús. Mucha gente ve a Jesús como un gran maestro, como un gran iluminado, como una persona amorosa, inclusiva, y tiene todo de esto, pero no se nos olvide, y esta es otra respuesta, Jesús es el único Hijo de Dios, nuestro Salvador. Es el único Hijo de Dios, nuestro Salvador. Somos nosotros, también somos hijos, pero nosotros somos hijos adoptados. Jesús es Dios mismo. Jesús no debe ser un amuleto de buena suerte. Ya sé que lo traigas colgado o que siempre estés diciendo Jesús, Jesús, Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús no solo es un gran ejemplo ni un maestro de vida, un gran ejemplo de vida ni un maestro. Jesús no es un líder ético. Jesús es eso y mucho más. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Jesús es el único que puede morir para que tú y yo tengamos vida eterna. Él va a morir para darnos vida. Y aquí hay otra pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lees la Biblia continuamente para saber quién es Jesús? Y es bueno empezar con el Nuevo Testamento, es más fácil, pero recordemos que cuando Jesús les habla a las personas que se encuentran en el camino de Emaús, les dice que les enseña todo lo que los profetas y la ley decían acerca de él. Es decir, el Antiguo Testamento también habla de Jesús. Es un poco más difícil extraerlo, pero es bueno. Entonces, si no han empezado a leer la Biblia, leamos el Nuevo Testamento y después volvamos al Antiguo Testamento. Y si tienen dudas, bueno, ya saben, siempre estoy abierto para que me llamen por teléfono y nos tomemos un café y podamos hablar al respecto. Y hay dos actitudes que toma la gente cuando Jesús sube al burrito, al asno. Siempre de niño me dijeron pollino, pero pollino siempre fue una palabra extraña. Nunca vi pollino fuera de la iglesia y siempre la verdad me imagino un pollito. Yo creo que la mayoría de nosotros suena como pollito. Entonces, este burrito, este asno. Pero hay dos actitudes hacia el Señor. Y estas actitudes son totalmente, radicalmente opuestas una de la otra. En primer lugar, dice que los discípulos, y no son solamente los 12, discípulos se refiere a toda la gente que había aprendido de Jesús, empezaron a gritar y a exaltar. Dice la palabra, a medida que a Jesús avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a él por la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto era un gran grupo. El lado opuesto es la actitud de represión, la actitud de quedarse callado. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente, le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Y es interesante, nunca había visto antes la palabra algunos de los fariseos. Yo siempre pensé que eran todos los fariseos, pero no, algunos probablemente no supieron qué decir, pero algunos de los fariseos le empezaron a decir, Jesús, esto no puede ser. Y hay que entender que cuando menos tenían dos razones para ellos muy válidas. En primer lugar, si los romanos llegaban a ver esto, iba a ser considerado un acto de rebeldía, de sedición, de que querían liberarse del yugo romano y entonces iban a ser castigados con la muerte. ¿Sí me explico? Los romanos eran el imperio que los dominaba. Entonces cualquier acto de rebeldía, de revolución, era castigado con la muerte para evitar precisamente que hubiera más. Entonces, por un lado, es entendible, no queremos que nos maten. A lo mejor algunos de nosotros hubiéramos optado por esto. Que no vean, que no vean. Por otro lado, también siendo personas que leían mucho la Biblia, hay que entender esto, los fariseos no eran personas malas, eran personas que leían tanto la Biblia y que querían seguirla tan al pie de la letra que empezaron a juzgar a las personas que no vivían tan bien como ellos. Es cuando menos lo que ellos pensaban. La otra cosa es que cuando ellos empiezan a escuchar estas palabras de alegría, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cuál es la palabra que utilizan? Bueno, sí, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ellos también tenían miedo de estar transgrediendo el primer mandamiento. Esto ellos lo veían como una idolatría, porque Dios para ellos era, dice la Biblia, que no hay que hacernos nada a imagen de Dios, nada que pensamos que es Dios. De hecho, dice Éxodo 24 y 5, lo leo literal, no tengas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con todo lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en el agua debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, cuando ellos ven que Jesús empieza, que cuando la gente empieza a poner sus mantos, obviamente se tienen que arrodillar y postrar, están pensando, esto es idolatría, esto es una herejía. Entonces, hay que entender que había estas dos razones. No son justas, no estoy diciendo que eran buenas, pero es posible que podamos entender por qué lo hicieron. Quizás tenían otras razones, quizás, y yo creo que también cuenta mucho, su corazón seguía endurecido y seguían creyendo que eran mejores que los demás. Y no sabemos con exactitud cuál fue el motivo que hizo que la gente estallara en gritos de alegría. Yo creo, no dice la Biblia, pero yo creo, por todo lo que está alrededor, que podemos afirmar que el Espíritu Santo estuvo obrando de manera misteriosa y les permitió ver poco de la gloria de Dios. Empezaron a juntar, ¿te acuerdas cuando, en su cerebro quizás, ¿te acuerdas cuando alimentó a los 5.000? Pero solamente tenía unos cuantos peces y unos cuantos panes. ¿Recuerdas a la persona? Y ahora está entrando a Jerusalén. Y la gente empieza, Dios empieza a obrar, el Espíritu Santo empieza a obrar a las personas y empiezan a darse cuenta quién es Jesús. Y es tan interesante que lo que dice la gente es muy similar, es casi un eco de lo que dijeron los ángeles cuando nació Jesús. Leo los dos textos para que escuchemos. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso es cuando entró a Jerusalén. Cuando nació Jesús, dice, y repentinamente apareció el ángel, con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Espíritu de Dios trabajando en las personas, dándole las mismas palabras, casi las mismas palabras que los ángeles habían anunciado 30 años antes, 33 años antes o algo por el estilo. Obviamente los ángeles sabían quién era Jesús. Supieron cuándo nació y fueron enviados para hacerlo. Los ángeles reconocían el glorioso momento de su nacimiento y las personas que colocaron sus mantos y palmas no lo sabían plenamente. Pero el Espíritu estaba trabajando en ellos y fueron movidos a cantar. Reconocieron al Rey que hace milagros, al Rey que habían estado esperando. La última respuesta, creo que es la última. Permítanme afirmar lo siguiente. El milagro más grande y poderoso que podemos presenciar en nuestra vida es la propia transformación de nuestras vidas. Lo que vieron esas personas de alimentar a 5.000 personas con un par de panes y 5 peces debe haber sido espectacular. El ver que una persona se levante entre los muertos debe ser espectacular. Pero que nuestra vida esté siendo transformada debe llamarnos la atención. Debe decirnos, Dios está trabajando en mi vida. Si no sientes que estás siendo transformado, pídele a Dios que te muestre cómo te está transformando. Porque debemos ir caminando hacia la perfección, como dice la palabra. Y sucede simplemente porque el Espíritu Santo, cuando somos adoptados por Dios, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra y mora en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo da testimonio de qué es lo que está pasando. Y debe ser una experiencia sobrecogedora. Aunque la gente piense que eres una persona muy moral y siempre te hayas sacado 10 en la escuela y siempre hayas sido el ejemplo del salón y de tu trabajo, Jesús debe seguir trabajando en tu vida. Es muy interesante, pero las personas, entre más conectadas están con Dios, más conscientes están de su pecado. Hay varios autores que son conocidos como autores místicos, y no místicos en el sentido esotérico más extraño, sino místicos en que están orando, están leyendo la Biblia, están ayunando, están buscando constantemente la presencia de Dios. Y cada uno de ellos es más consciente de su pecado que la mayoría de las personas que nos pasamos la vida más o menos campechaneándola. Entre más nos acercamos a Dios, más conscientes somos de nuestro pecado. Y eso es muy misterioso. Si quieren una lista de algunos de estos autores, al rato les puedo decir para que lo vean, pero es muy misterioso. Nosotros llegamos en la noche como si nada malo hubiera pasado, como si no hubiéramos pecado, como si no tuviéramos nada que confesar delante de Dios. Entonces, el milagro más grande que podemos presenciar en nuestra vida es nuestra propia vida siendo transformada. Pero desafortunadamente hemos perdido la capacidad de asombro cuando hablamos de Dios. Dios no nos asombra. Dios es una palabra que escuchamos todos los días, incluso la escuchamos en groserías, encontramos en Facebook, en todos estos lugares, OMG, oh my God. Una palabra. Recordemos que la palabra de Dios ni siquiera se podía pronunciar. Es más, nadie sabe cómo se pronuncian las cuatro letras que compone la palabra Jehová. Es lo que pensamos, pero nadie, porque la gente no se atrevía a decir el nombre. Y ahora es la cosa más común. De hecho, cuando la gente leía y encontraba la palabra Jehová, decía el nombre o su nombre, porque no se atrevían. Nadie nunca pronunció esa palabra. Y para nosotros Dios se ha vuelto algo tan común, algo tan familiar. Y esto nos impide que tengamos grandes bendiciones. La bendición de saber la diferencia que existe entre un Dios todopoderoso y yo, que no soy todopoderoso, de un Dios infinito y yo, que soy limitado, de un Dios santo y yo que soy pecador, de un Dios amoroso que tiene la capacidad de librarme de la muerte eterna porque yo estoy condenado, cada uno de nosotros estamos condenados a la muerte eterna. Dios es mucho, mucho, mucho más grande de lo que podemos imaginarnos. Y la gente empezó a darse cuenta quién era Jesús. Pero veamos lo que dice el profeta Isaías cuando tiene una visión también de quién es Dios. Capítulo 6 de Isaías, los primeros cuatro versículos. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y lo digo fuerte porque dice la palabra de Dios que cuando ellos hablaban, las puertas del templo temblaron. No fue un santo, santo, santo, fue un santo. Con todo el volumen que podía, bueno, no sé si con todo el volumen, pero fue un santo fuerte, un santo seguro. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Y permítame explicar un poco este versículo para después volver a lo que estamos haciendo, estos versículos. Es una imagen poderosa y majestuosa que nos debe llenar. Nos debe mover en lo más profundo de nuestro ser. Porque la imagen de Dios es excelsa. Esa es otra respuesta. La imagen de Dios es excelsa, es maravillosa. Dice que solo el borde de su manto llenaba todo el templo. Y nuestra mente, como no se imagina esto. Pero vamos a ver más o menos lo que vio Isaías. El templo está descrito en 2 de Crónicas 3, versículos 3 y 4, y describe únicamente el tamaño del vestíbulo, es decir, de la entrada al templo. Y el vestíbulo, la entrada, la parte pequeña, medía 9 metros por 9 metros. Más o menos lo que tiene de ancho nuestro templo, 9 metros por 9 metros. Esa es la entrada. Pero, de acuerdo a la Biblioteca Virtual Judía, se calcula que el templo medía aproximadamente 55 metros por 30 metros. Es decir, para los que no tenemos mucha... Todo lo que es el terreno del templo, más otra mitad. Eso era la capa que traía puesta Dios. Eso fue lo que vio Isaías, no Moisés. Eso fue lo que vio. Nosotros nos imaginamos un rey como cualquier otro rey, quizás las bodas que traen estas grandes colas, las novias de los príncipes. Pero lo que vio Isaías fue mucho, mucho más grande. Y solo estaba cubierto por los bordes de la capa de Dios. Los serafines de los cuales habla también eran imponentes. Dice que sus alas aproximadamente, cuando menos en el arca de pacto, medían 2 metros. Es decir, no son estas figuras que vemos retratadas especialmente de Rubens, de Pedro Pablo Rubens, el pintor, que los dibuja como cupidos, ¿no? Como cachetoncitos, bebecitos, así con un trapito y volando así como alrededor de las personas. Son figuras imponentes. De hecho, vean cada vez que haya aparición de un ángel en el texto bíblico y cada vez la gente se llena de temor. Las primeras palabras casi, de los ángeles casi siempre son: no temas, no temas. Porque están ante algo impresionante. Y estos seres impresionantes están dando gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra se llena de su gloria. Nuestro Señor Jesús, dice el autor de Hebreos, es Dios. Dice, a este lo designó heredero de todo. Está hablando de Jesús. Y por medio de él hizo el universo. Por medio de Jesús, Dios hizo el universo. Todo lo que existe. Y si quieren maravillarse, vean fotos de la NASA. Las dimensiones de nuestro universo es impresionante. Vean el tamaño del Sol. Ni siquiera nos los imaginamos. Hablaba con Alex el otro día y nos decía algo muy interesante. Dice, cuando la gente no logra comprender las dimensiones de algo maravilloso, generalmente le ponemos medidas, ¿no? Era algo así lo que nos dijiste. Entonces, veamos cuánto mide la Tierra, veamos cuánto mide el Sol, nuestro universo, más, si iba a decir, me salté, nuestro sistema planetario, el universo, todo lo creó Dios por medio de Jesús. Y luego dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La gente tenía razón cuando se dobló, cuando dobló sus rodillas, cuando puso sus mantos delante de Jesús. Juan afirma casi lo mismo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba presente con Dios en el principio. Por medio de Él, es de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, es de Jesús, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y déjenme decirles algo, y no van a poder extinguirla. No hay nadie que pueda vencer a Jesús. Debemos pensar en Jesús, entonces, en algo, en alguien mucho, mucho más allá que un ser humano. Debemos igual que la gente que lo recibió. Bueno, tenemos dos opciones. Podemos doblar nuestra rodilla o podemos reclamarle a Jesús. Y con esto vamos a llegar a nuestra conclusión. Este es nuestro gran Señor Jesús, el majestuoso Hijo de Dios, el todopoderoso y eterno. Él es la vida. Él es la luz que resplandece en las tinieblas. Él es eterno, amoroso y justo. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Él estuvo desde el principio y Él estará hasta el final. Él es creador y Él es sustentador. Él merece la honra y toda la gloria, toda la honra y toda la gloria, no solo de los ángeles, no solo de los que estaban a la entrada de Jerusalén aquel día, ese domingo victorioso. Jesús merece nuestra alabanza. Y digo, merece nuestra alabanza. Merece que lo honremos. Merece toda la gloria, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios mismo. Así que te invito a que vivas, pienses, actúes, sientas de tal manera que tu alabanza sea evidente. No la escondas como lo escondieron los fariseos o algunos de los fariseos. Que nuestra vida sea un sacrificio santo y agradable a nuestro Dios Padre, a nuestro Dios Hijo y a nuestro Dios Espíritu Santo, que son uno y son tres. Vivamos dando gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén y amén. Padre, gracias por revelarnos lo grandioso que es nuestro Señor Jesús. Perdónanos, Señor, porque muchas veces lo hemos menospreciado. Lo hemos hecho objeto de chistes y de groserías. Lo hemos ignorado en nuestro diario vivir. Señor, danos la oportunidad de ir reconociendo lo glorioso que es Jesús, lo glorioso que eres tú y lo glorioso que es el Espíritu Santo. Que transforme nuestras vidas, que nos dé nuevos ojos, Señor, que nos dé nuevos sentimientos, que nos dé nuevos pensamientos. Señor, porque no hay nada, nada, nada que se le compara. Se les compare a ustedes. Señor, ten misericordia. Gracias porque Jesús vino con un objetivo claro y era el de dar su vida por nosotros. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerlo. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.